En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Damas y caballeros, niños y niñas, Machetearte 1729 ya está circulando por todas partes. En el tema de portada, el fantasma de la abstención flota en el aire y demanda que se le haga caso. Abre este número el compañero Alfredo abordando el tema de la abstención ante las próximas elecciones federales, cuyo premio es la grande. Con base en experiencias abstenciosas recientes, Alfredo advierte que la gente arruga la nariz y no se come fácilmente las promesas que nos entran hasta por debajo de las orejas. Más detalles en el texto de portada. Si la filosofía no interroga, no es, refiere el compañero Melchor López aludiendo a un autor cuyas ideas desmenuza en una compilación de frases que presenta y que llevan a la reflexión. Viaje a los interiores de la mente, el ser y la unidad de la mano del compañero Melchor y de Emmanuel Levinas. Omar Nava va con todo contra los proyectos de la 4T que, afirma el compañero, succionan, chupan, muerden y mastican, vestidos de capitalismo, todo lo que se les ponga enfrente. Y el capitalismo insiste en no estarse quieto desde tiempos ya insondables. Conozca las razones aducidas por el compañero Nava y saque sus conclusiones. El individualismo no es bueno para la salud, recuerda y sostiene Roberto Torres en esta revisión que hace de la necesidad de solidarizarnos y mantener la comunidad como base de la sobrevivencia humanoide. No se quede solo, arrímese y entérese. La maestra Teresa, a secas, aunque se apellida Aguilar, como el soldado, revela que la escasez de agua en Latinoamérica no es de a gratis y hay que defenderla. El agua, no América, bueno, también Latinoamérica. El agua como mercancía y los saqueos empresariales son protagonistas de esta reseca realidad. Empápese del tema y repare esas goteras que el agua no se da en los árboles. Misión Verdad se pregunta si los establos hundidos del norte de la América están por desmoronarse en moronas y moronitas moronables. Migración crazy, tejanos locos, racistas, ignorancia y más belleza se juntan en este breve pero conciso análisis de la compañera Verdad. Estos y otros contenidos en Machetearte 1729. Y en la parte gráfica, en portada, ¿para qué tanto argüende y gasto en las elecciones si quienes van a seguir administrando a este país se visten de verde olivo y que nadie vota por ellos? De cartel, la advertencia de que ante las dos opciones electoreras, al final lo que se mantiene es el sistema capitalista que sigue haciendo ricos a muy, pero muy pocos. Gracias al arte del ajolote rimador, es que quedan rechinando de claras las cochinas intenciones de quienes llevan a cabo la guerra sucia. Que para denunciar el genocidio sionista en Gaza, nadie como la TUF, y que en esta edición nos comparte dos cartones abordando el tema. No es necesario conocer sus caras, basta con verle las manitas llenas de fuchi caca de los que hacen la guerra sucia en estas elecciones, esto en la visión del maestro Luis. Y mientras esté a buen resguardo el solitario en su palacio, seguirá adelante en su servicio al capitalismo, lo que le queda de mandato, y Capanegra en su cartón se ocupa de denunciarlo. Y para Vallejo, no solo es la caja en la que viene, es todo el personaje que nos pretende vender la derecha para estas elecciones que resultó ser acartonada y sin chiste. Y como dice el clásico, divide y vencerás, y para eso el tío Sam se la sabe de todas, todas, y que aplica en su mismo territorio. Y con la confianza que da el saberse respaldado por su servicio a las Fuerzas Armadas, el solitario de Palacio anda de boca floja en contra de los movimientos sociales y así no lo hace saber Alfredo con sus trazos. Es por esto y muchas cosas más que usted no debe de perderse esta edición del Machetearte. ¡Busque ya su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, La Nota Actual en Napia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.